Cierto día, en un bazar de antigüedades, Pili encontró una lira muy deteriorada. Al hacerla sonar, surgió un gran destello cegador. Aquella luz cubrió a Pili transportándola a un viaje fantástico por el tiempo. Pero ella no está sola. Dentro de la lira vive un hada que guía a Pili en su camino, conociendo a músicos y compositores en diferentes épocas. Opus 94 presenta La lira mágica de Pili. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. Hoy presentamos Wolfgang Amadeus Mozart, el músico prodigio. ¡Sujétate, Pili! ¡Sujétate! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Calma! Estos jamelgos nos han traído a un lugar maravilloso. ¡Pili! ¡Estamos en Múnich, Alemania! ¡Ese es un lugar genial, Ada! ¡Mira! ¡Las montañas son altísimas! ¡Y mira ya! ¡Ese río es enorme! ¡Guau! ¡Cómo quisiera vivir en un lugar tan tranquilo como este! ¡Sin ruido de los carros y sin contaminación! ¡Pues tienes razón, Pili! ¡Oh! ¡Es maravilloso! ¡Por fin llegamos, Pili! ¡Pensé que nos habíamos perdido! ¿A dónde llegamos, Ada? ¡Ah, es una sorpresa, Pili! ¡Es una sorpresa! ¡Mira, Ada! ¡Allá hay unos niños tocando el piano! ¡Oh! ¡Descubriste tu sorpresa, Pili! Esos niños son Wolfgang Amadeus Mozart y su hermana Nannerl. ¡Ah! Y ese señor que nos acompaña es su padre, Leopold Mozart. ¡Qué increíble, Ada! ¿Serán de mi misma edad? Pues más o menos, Pili. Este es su primer concierto aquí, en Múnich. ¡Mira qué bonito traje lleva puesto! Azul con su coleta y medias blancas. ¡Qué chistoso! Pues sí, pero así se vestían los músicos y los aristócratas en esta época, Pili. ¿Y ya había dado conciertos en otros lugares? Oh, sí, Pili. Con esta y otras melodías que escuchas, el niño Mozart debutó como pianista en la Universidad de Salzburgo hace un año justamente, en 1761. ¿Te gusta, Pili? ¿Sí? Ah, pues déjame decirte que él la compuso. ¿De verdad, Ada? ¿Y cómo se llama? Mozart, Pili. ¿Qué? ¿Se me olvidó decirte el nombre, eh? No, Ada, ya me lo dijiste. ¿Cómo se llama la composición? ¡Ah, ya! Ah, perdón. La composición se llama Sonata en Re Mayor, Kegel 29. Thank you. increíble que siendo tan niño compusiera algo tan bonito. Su música me ha llenado de alegría. A mí también, Pili. Mozart siempre mostró en su música mucha alegría, jovialidad y frescura, aunque su formación extramusical no fue la más adecuada. ¿Qué quieres decir con eso, Ada? Bueno, Pili, a mí no me gusta hablar mal. Lo que pasa es que su padre se dedicó por completo a enseñarle música. Y pues Mozart tenía que dedicarse de tiempo completo a ella. Por eso no estudiaba otras materias como tú en la escuela, Pili. Pero como tenía tanto talento musical, eso no le impidió seguir creando. Pili, ¿qué te parece si escuchamos su sinfonía número 41, Kegel 543, mejor conocida como Júpiter? ¡Sí! ¿No iba a la escuela? Pues sí estudiaba, pero no le dedicaba mucho tiempo. Como le gustaba mucho aprender música, pues se dedicaba a ella de tiempo completo. Oye, pero si está tan pequeño, entonces ¿cuántos años tenía cuando comenzó sus clases de música? Pues mira, si nació en 1756 y en 1759 comienza a ejecutar en el teclado algunas melodías que había oído, entonces, si las matemáticas no me engañan, pues a ver, déjame ver. ¡Ah, sí! Tenía 3 años cuando comenzó. Aunque su padre le comenzó a enseñar hasta los 4 años algunas piezas para piano. Mozart las tocaba tan bien que su padre supo de inmediato que su hijo era un niño prodigio en esto de la música. ¿Cómo no iba a ser un niño prodigio? A esa edad yo apenas estaba aprendiendo las letras. Bueno, sí, pero Mozart tenía un gran talento musical. También influyó mucho el que su padre fuera músico. Pero, ¿qué tienes, Billy? ¿Qué te pasa? Nada, es que me da pena. Tan grandota, yo no sé ni tocar la flauta. ¡Oh, qué tierna eres, Billy! No. No tienes por qué avergonzarte. Imagínate, qué aburrido sería que todos supiéramos hacer lo mismo. Además, a mí ya me han dicho, Billy, que tú eres muy buena con las matemáticas. Eso sí, Ada, tienes razón. Oye, pero ¿en dónde estamos? ¿Quién es ese muchacho que está sentado allá? ¡Ah, Billy! Oh, son muchas preguntas al mismo tiempo. Pues ese joven que ves ahí es Mozart. Hemos viajado un poco, solo 13 años en el tiempo. Estamos en 1765 ahora, en la ciudad de Salzburgo, donde nació nuestro músico. Es que le han dado el puesto de concertino. ¿Concertino? ¿Qué es eso? Este es algo así como el que se dedica a interpretar y componer melodías para quien trabaja. ¿Y cómo consiguió que le dieran ese trabajo? Bueno, Billy, ya te diste cuenta de que Mozart tenía un gran talento para la música. Y para esta fecha ya había viajado por muchísimas ciudades y había compuesto muchas obras, por lo que era un músico muy reconocido. Con decirte, Billy, que en uno de sus viajes a Londres conoció a otro músico que tú ya conoces, a Bach. ¿En serio? Sí, Billy, en serio. Hasta se hicieron grandes amigos. Pero bueno. Creo que ya hemos hablado mucho. ¿Quieres escuchar una de sus óperas? ¿Una de las óperas de Mozart? ¡Sí, Ada! Entonces, escuchemos la obertura de las bodas de Fígaro. Thank you. ¿Quieres conocer Mannheim, Pili? ¿Qué es eso? Es una ciudad, Pili. No te asustes, ¿no es un animal? Es que en estos viajes por el tiempo, cualquier palabra podría ser cualquier cosa. Tienes toda la razón, Pili. Mannheim es otra ciudad de Alemania donde Mozart se inspiró para componer muchas de sus obras. ¿Y qué fue a hacer ahí, Ada? Pues buscaba un trabajo donde le pagaran más, porque su situación económica no era muy buena. Así que pidió permiso en su trabajo de Salzburgo. ¡Mirada! ¡Qué padre se ve esta ciudad rodeada de agua! ¡No! ¡Hemos llegado a Mannheim, Pili! Los ríos que la rodean se llaman Rin y Neckar. ¡Es precioso, Ada! Oye, ¿te has dado cuenta? Todas las ciudades en las que hemos estado tienen ríos y lagos muy cerca. ¡Oh, sí, sí, Pili! Es que en esta época el comercio se realizaba a través del agua y los barcos transportaban mercancía para venderla en otras ciudades. ¡Mira qué castillo tan bonito! ¡Ay! Ya sé por qué Mozart se inspiró tanto en esta ciudad. Es precioso el paisaje y todos los edificios son muy padres. Pues probablemente esa fue una de las razones, Pili. Pero yo creo que la principal razón de su inspiración fue Aloysia Weber. ¿Quién es? Es la mujer de quien Mozart se enamoró por primera vez. Y justamente fue aquí, en Mannheim, donde eso sucedió. ¿Entonces Mozart se casó con esa señora? No, no, Pili. Desafortunadamente, Aloysia no le hizo caso. No. Él quería que se fueran a vivir juntos a París, pero ella lo rechazó. Y entonces se tuvo que marchar él solo. Bueno, no tan solo, con su mamá se fue a París. ¿Y cómo le fue en París, Ada? Pues no tan bien, Pili. Su madre murió. Y además, no fue muy bien aceptado. Por eso regresó muy pronto a Salzburgo. Allí, en su ciudad natal, regresó a su puesto como concertino. Se ve que en Salzburgo era muy reconocido, Ada. Tuvo muchos trabajos allí. Bueno, sí, Pili, aunque a él no le gustaba mucho y prefirió dedicarse a dar clases de piano. ¿Y en este trabajo le fue mejorada? Pues no tan bien, pero sí le alcanzaba para mantener a su esposa y su hijo. Pues no que no se haya casado. Ay, bueno, Pili, pero no te enojes. O sea, no se casó con Aloysia, pero sí con Constance Weber. ¿Con la hermana de Aloysia? Sí, Pili, con su hermana. Ella sí lo aceptó. Y se casaron en 1782. ¿Y su hijo cómo se llama? Oh, Pili, Mozart tuvo 6 hijos, pero solo sobrevivió uno. Y se llama... ¡Ah, sí! Se llama Carl Thomas. Nació en 1784. ¿Y también vivía en Salzburgo, Ada? No, no. Como vivían muy pobremente, Mozart se fue a Praga buscando un puesto donde le pagaron más. ¿Y consiguió trabajo, Ada? No, porque en su primer viaje solo estuvo en Praga 4 semanas. Pero fue muy bien aceptado porque compuso una sinfonía dedicada a esa ciudad, su Kegel 504. ¿La podemos escuchar, Ada? ¡Oh, claro que sí! Escuchemos la Sinfonía Praga Kegel 504 de Mozart. Thank you. aceptaron tan bien en Praga. Sí, Billy, fue muy bien aceptado. Por eso Mozart estuvo viajando constantemente a Praga y consiguió que su obra Don Giovanni fuera presentada primero allí que en Viena. Don Giovanni... me suena ese nombre. Ya me acordé. Es la ópera que inspiró Tchaikovsky para ser músico, ¿verdad? ¡Sí, Billy! ¡Qué buena memoria! Oye, ¿quieres ir al estreno? ¡Me encantaría, Ada! ¡Ah! Pues vámonos a bañar y a peinar y a perfumar. Bueno, pues ya estamos aquí. Escucha, Billy, ya está comenzando. Finché la vino cade la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, e con quella cerca menar, e con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza gloria che la danza sia, il minuetto, chi la follia, chi la rimanda, fare menar. Il minuetto, fare menar, chi la follia, fare menar, chi la rimanda, fare menar. Tanto dall'altro canto, con questa e quella vuoi amareggiar, vuoi amareggiar, vuoi amareggiar. All'imenista, dove mattina, una decina deve evitar. All'imenista, una decina deve evitar. Se tu ragazza, qualche ragazza, e con quella cerca me l'ar. All'imenista, dove mattina, una decina deve evitar. Senza che l'ordine l'ansia sia, il minuetto, di la follia, di la rimanda, fare vuoi l'ar. Oye, Ada, ¿y por qué no se fue a Praga? Ahí le iba muy bien, y además se ve que Praga es tan bonita como Viena. Es que Mozart sentía un gran cariño por Viena, pero su éxito en Praga le ayudó mucho, mucho. Y cuando regresó a Viena, lo nombraron músico de cámara de la corte. Y entonces ya ganaba más, ¿no? Sí, Billy. Con su nuevo empleo le fue mucho mejor. Pudo realizar más viajes. Y no solo eso. En 1789 es invitado por el príncipe Karl Lichnowsky a Berlín, en donde crearía, entre otras obras, Così fan tutte, La flauta mágica y La clemenza di Tito. ¿Quieres escuchar alguna? ¡Claro! Pero yo tengo que escogerla. Sí, sí, sí, Billy. Puedes escoger. Las tres son preciosas. Bueno, entonces, ¿te parece si escuchamos La flauta mágica? ¡Claro! Bist du mir nun ganz gegeben? Nun bin ich dir ganz gegeben. Nun so sei mein liebes Weibchen. Nun so sei mein Herzenstäubchen. Mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen. Creo que no me equivoqué. No, Billy, tú no te equivocas en elegir. Oye, Ada, ¿y Mozart creó muchas obras? Oh, sí, sí, sí, Billy, más de 600. La última fue su Kegel 626, Requiem. Era un Requiem. ¡Ah! La acababa de comenzar apenas cuando la muerte llegó el 5 de diciembre de 1791. ¡Ya no le dio tiempo de terminarla! Y su discípulo, Francis Mayer, fue quien la finalizó. Pero ahí no termina todo. Dicen que un ser del más allá le pidió a Mozart que realizara esta obra anunciándole su inminente muerte. Historia me da mucha tristeza, Ada. ¿Qué te parece si mejor nos vamos? Ay, sí, Pili, Pili, nos vamos a deprimir. Ya, valor. Hay que emprender un nuevo viaje, Pili. Hay que ser unas heroínas en esto del tiempo. A ver hacia dónde nos lleva esta vez la lira. Tócala, Pili, tócala tres veces. ¿En dónde estamos? ¡Ay! ¡Estamos en París, Pili! ¡Ay! ¡La ciudad luz! ¡La ciudad del amor! ¡Oh, l'amour, l'amour! ¿Verdad que es muy bonita? Con sus colinas. Y mira allá. ¡Allá está la Catedral de Notre Dame! ¡Es preciosa! La construyeron, Pili, porque no se me debe olvidar que yo soy tu guía. La construyeron en 1163. ¿Y a quién venimos a conocer aquí, Ada? Mira, ahora sí ando un poquito despistada, más que de costumbre. A ver, Pili, déjame ver alguna ropa que me dé más o menos la idea de en qué época estamos. ¡Ah! Sí, ya. Mira, Ada, ese letrero dice Chopin. ¡Ah, sí! ¡Oh! Es Chopin, Pili. Se pronuncia Chopin. Es a él a quien venimos a conocer, Pili. A Frédéric Chopin. Locución: Margarita Castillo y Montserrat Rangel. Guión: Sara Alfaro. Producción y realización: Leonardo Santiago. Opus 94 presentó La Lira Mágica de Pili. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. No olvides sintonizarnos el próximo sábado.